La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Una actualidad que viene marcada por esa problemática que nos encontrábamos desde hace unas cuantas semanas, por ese acuerdo entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y España en cuanto a ese desvío de los camiones en la AP68. Va a ser uno de los temas que abordemos con la delegada del Gobierno en Navarra, la señora Carmen Alba, que ya nos está escuchando. Bienvenida y gracias por estar en los micrófonos de Radio Tudela Radio. Hola, buenos días. Cuando hablamos de esta problemática, nos encontrábamos con una reunión que se llevaba a cabo el pasado 4 de enero, por el cual se ponía en la mesa las diferentes preocupaciones que se están viviendo en la Ribera de Navarra. Carmen Alba, ¿estuvo presente en esa reunión? No, presente no. La reunión se realizó en el Ministerio de Fomento con Manuel Niño, que es el secretario general de Infraestructura del Gobierno de España en el Ministerio, y estuvo también un representante del Gobierno de Navarra. La reunión sí que se hizo a solicitud de aquí, de la delegación del Gobierno, un poco al ver la problemática y la preocupación que existía en Tudela, sobre todo, iba a decir en la Ribera, pero sobre todo en Tudela, ante ese desvío de los camiones. Por esos 2 kilómetros del término municipal de Tudela. Y lo que sí que va a haber otras sucesivas reuniones y en las cuales sí que estaré presente. Ya que estábamos hablando de este problema, que aunque no estuviera presente, está usted enterada del problema y conoce la importancia. Sí, por supuesto. Además, por lo que os comento, la reunión se hizo a instancias mías, y yo llamé al Ministerio para que cuanto antes se buscara una solución a este problema sería mejor. Es una preocupación que ya también residía en el Ministerio, y se están buscando varias soluciones, se están intentando encontrar la mejor alternativa para evitar ese problema que se ha producido en esa zona de Tudela. En cuanto a los alcaldes de la Ribera, nos decían que bueno, que tampoco se podía posponer en el tiempo hasta San Fermín, por decirlo de alguna forma, y que la solución tenía que venir pronto. ¿Estamos hablando de tiempo? ¿Estamos hablando de previsión? ¿Qué nos puede contar? Yo de tiempos no te podría decir, sé que se están barajando varias opciones y bueno, se intentará poner la solución cuanto antes. Esperamos plazos y tiempos, ahora mismo yo tampoco te puedo dar. ¿Y en cuanto a las opciones? Opciones, lo que se vareó, se está barajando, se está en conversaciones con el Gobierno de Aragón, pues para ampliar también las medidas del desvío, pues bonificando peajes en otras zonas, se están buscando otras alternativas del desvío, bueno, pues son varias. Entonces, bueno, lo que ya se ha publicado y lo que ya se ha comentado, se está intentando que el punto pues no sea ese de Tudela, sino otras, pero tienen que ser también técnicamente viables. Por lo tanto, podemos estar pues todo el mes de enero, febrero, marzo y no se sabe. O menos, no se sabe, ni enero, febrero, marzo, o puede que sea previo. O sea, aquí lo que no podemos estar hablando, si es una semana, 15 días, un mes, o sea, o tres, o sea, no se sabe. Ahora mismo se está mirando la mejor alternativa, pero tampoco es cuestión de decir que va a ser un largo plazo. Lo vamos a intentar que sea en el más corto posible. Nos enteraremos y lo contaremos a la audiencia de Radio Tudela Radio, aprovechando que está la delegada del Gobierno, Carmen Alba. Otra de las noticias que ha sido de interés en la comunidad de Navarra, y también que duda cabe en la Ribera, lo compartíamos y podíamos entrevistar, era la problemática de los examinadores. Es un problema a nivel estatal, ya que hay pocos examinadores, por lo tanto, decían las autoescuelas que aproximadamente se han impedido de realizar 3.130 pruebas a los examinadores. A ver, el problema de los examinadores es un problema que hay en España y principalmente también quizá un poquito más agravado en Navarra, porque las plazas que han ido saliendo, no ha habido examinadores que hayan querido venir a Navarra, por mucho que desde la DGT se haya intentado cubrir las plazas que hay de examinadores en Navarra. Salían las plazas, nadie concursaba por ellas, no venía nadie de los examinadores que salían aquí. Hemos estado cubriendo esas plazas por examinadores itinerantes, que son unos examinadores que ya tienen una plaza en la cual saben que se van a tener que ir moviendo por España, pues para ir trabajando. Eso ya no tienen otro remedio que venir aquí. Ahora mismo van a salir una nueva convocatoria de plazas de examinadores, donde sí que van a salir plazas únicas y exclusivamente para Navarra. Hay un compromiso del director de la DGT de que 3 examinadores de esas plazas vengan para Navarra. Entonces sí que en ese momento ya habrá 3 examinadores más que tengamos en Navarra, pero no es un problema problema de que no ofertemos ni que no queramos que no vengan examinadores, sino que el personal que saca esa la plaza de examinador no quiere venir a Navarra. Entonces, ese es única y exclusivamente, ha sido el principal problema que hemos tenido. Entonces, lo hemos estado cubriendo con examinadores itinerantes y ahora sí que se va a salir a la nueva convocatoria, plazas única y exclusivamente para Navarra. Y pero si no se presenta nadie... Supongo que se presentará, me imagino que el empleo no está como para que no se presente nadie, el que se presente ya sabrá que la... ¿Y qué requisitos se piden? Tener ese, cuando sale la convocatoria, creo, no sé si está publicada o no, habría que mirar exactamente los requisitos de titulación, mirarlos en la convocatoria, ahora mismo te sabría decir de memoria si necesita un bachiller, un graduado, yo ahora mismo de memoria no te lo sé decir. Eso. Estaríamos hablando de un puesto de funcionario. Sí, por supuesto, son funcionarios, todos son funcionarios. ¿Un puesto de funcionario que esa convocatoria aproximadamente cuándo va a salir, señora delegada del Gobierno de Navarra? Yo creo que estaba ya en marcha, pero no te lo sabría. Son 70 plazas de nuevo ingreso y lo único que exactamente los plazos, no sé si ha salido ya o está... Yo creo que tenían, ahora mismo el 8 de enero se iniciaba el curso de formación de 35 nuevos aspirantes, pero que ya vienen... Y estas otras no sé si es ahora mismo o está ya ha salido o está a punto de salir, pero vamos, no lo tiene claro. Inmediatos. No lo mismo, no lo tengo delante. Sé que ahora mismo el curso de 35 nuevos aspirantes sí que ha comenzado y los otros 35 son los que no sé si la convocatoria está ya, pero son cuestión de fechas. Si me lo llegas a decir, te lo hubiera mirado, pero vamos, de memoria tengo muchas cosas y no te lo sé decir. Si le parece oportuno, si su compañero es personas que están también en su departamento, en cuanto a nosotros nos lo informe, nosotros lo diremos a la audiencia de Radio Tudela y así queda zanjado el tema, ¿no? Tampoco queríamos que esto fuera un punto principal de esta entrevista, señora delegada del Gobierno. Vale, no te digo que el tema es que son 70 nuevas plazas que salen y de esas 70 plazas hay un compromiso de que 3 vienen y es inmediato. Bien, el otro tema también que queríamos abordar, ya que el problema de la AP68, pues yo estoy cruzando los dedos, pero si hay un accidente mortal, el problema va a ser, como ustedes saben, va a ser mucho mayor. Nadie quiere que haya un accidente mortal ni ahí, ni en Logroño, ni en ninguna parte del territorio nacional, eso está claro. Qué duda cabe que estas cosas a veces provocan, ¿no? Que dicen, oye, que lo estabais viendo, pero que está pasando el tiempo, sois conscientes de la urgencia. A ver, el tema, nadie quiere provocar, vamos, parece ser que estás diciendo que por el desvío se va a provocar un accidente mortal, vamos, eso no está en, si hubiera la mínima duda, de todas maneras la vía es una vía también que es propiedad del Gobierno de Navarra, el Gobierno de Navarra sabía de este desvío, ¿eh? Y cuando el Gobierno de Navarra lo sabía, también estamos hablando que el problema es igual de izquierda que derecha que el centro. Al final el problema existe, eso es lo que queríamos dejar claro. No, y lo que quiero dejar claro es que nadie está buscando que se produzca un accidente. Muy al contrario, se están intentando arreglar problemas de tráfico en lo que refiere al Gobierno de España, en toda España. Entonces, los problemas de tráfico se están intentando arreglar y, vamos, nadie quiere, lo último que se quiere es que se produzca un accidente, por supuesto. Y cuando se detecta un problema, se intenta solucionar con la mejor solución posible y lo más rápido posible. Hablando con la delegada del Gobierno de España en Navarra, asistió también a la presentación ayer del ministro de Fomento de las obras que tienen que ver, que el ministro desvelaba, que Pamplona, conexión con la Y vasca se realizará por Vitoria. Lo que no queda claro es de qué forma, ¿no?, se bajará de Pamplona a Tudela y luego cómo se unirá a Zaragoza, ¿no? Como sabéis, el recorrido es amplio, el recorrido del TAP se conecta tanto con el norte como con el sur y se va presentando con sucesivas fases. Ayer tocaba presentar la conexión con la Y vasca. También hemos estado sacando en presupuestos, están las licitaciones de estos tramos que están por Villafranca, Peralta, Olite y demás. O sea, es un trazado largo y es un trazado con dos sentidos. Ayer se presentó la conexión con la Y vasca, otro día se presentará otra serie de trazados. Todavía no se sabe la fecha tampoco, ¿verdad? No, ayer presentamos una y lo único que sabemos es que se ha licitado, que hemos recuperado desde el Gobierno de España la realización del TAP por el desinterés que tenía el Gobierno de Navarra y entonces que se están licitando los tramos que es vía Peralta-Olite, vía Franca toda esa zona, que es la que está ahora mismo en los presupuestos. Entonces, se van poco a poco mientras haya disponibilidad presupuestaria y mientras se aprueben los trazados. Y otro de los puntos por finalizar esta entrevista eran las declaraciones de la consejera del Gobierno Vasco acerca de la unión de esas cuatro provincias, así lo explicaba. La comunidad autónoma del País Vasco con Navarra es prioritario, conecta las cuatro capitales vascas del sur del territorio del Estado español, y para nosotros desde luego eso es construcción nacional, eso es desde luego conectarnos y hacerlo de una forma adecuada. Son claras estas palabras. Muy fuertes esas palabras, o sea, además yo que refleja, vamos, venir a Navarra a decir, hablar de cuatro provincias, cuatro capitales vascas y hablar de construcción nacional, bueno, pues es muy fuerte, ya se ve la hoja de ruta que tiene y es actuar, por lo que se ve, contra la voluntad de los navarros. Yo creo que se está pidiendo la declaración de persona non grata de esta señora y bueno, yo creo que es lo que debería suceder. O sea, los navarros somos Navarra es una comunidad española, y ayer estábamos hablando de la conexión de dos comunidades españolas, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, y también se habló de una posible conexión después con La Rioja, con una tercera comunidad española, y la verdad es que pero se ve, tampoco nos deberíamos sorprender porque el Gobierno Vasco siempre ha querido lo que ha querido con Navarra. Pues agradecemos esta entrevista que nos ha concedido la delegada del Gobierno de España en Navarra, la señora Carmen Alba. Estaremos atentos a esas dos fechas, sobre todo nos decía que ya sí que se conocía esas pruebas que va a hacer para los examinadores, que posiblemente hasta ya esté en curso, seguramente nos enviarán esa información y la comunicaremos. Y la otra también inmediata, queríamos manifestar un poco la urgencia que nos han trasladado oyentes, alcaldes, etcétera, etcétera, de saber un poco cuándo se va a poner solución. Nada, gracias a vosotros.